Estás escuchando desde el corazón de la tierra. Cierra los ojos y déjate llevar. Fluye. Escucha sin prejuicios. Esto son diálogos para cambiar el mundo. Hoy desde el corazón de la tierra, Juana Orihuela Romero. Peruana, mujer medicina, artesana en madera y mate burilado, entre otras muchas cosas. También es feminista, también es activista. Y bueno, muchísimas gracias, Juana, por estar aquí hoy con todas las personas oyentes de desde el corazón de la tierra. Gracias a ti. En cualquier pregunta te puedo contestar de acuerdo a mi experiencia, lo poco que he aprendido, y gracias a las mujeres y a los gremios que he participado, pues también me he nutrido, y eso también lo tengo que dar a conocer a otras personas. ¿Quién es Juana? Bueno, Juana es una mujer de los Andes. Me formé gracias a mis padres, que tenían terrenos para la agricultura, y pues me dieron una buena formación escolar y luego universitaria. Luego regresé a mi tierra, quería hacer cambios, pero no sabía de dónde empezar, y al ver que tenían problemas en el campo, empecé a primero a que se produzca más la tierra, pero también la tierra tiene un porqué. Y es de ahí donde yo me formo, averiguo a la gente y pregunto en qué época se tiene que sembrar, en qué época se tiene que aporcar. Aporcar quiere decir recultivar, echarles los abonos naturales. Y aparte de eso, el trabajo de la gente, si de cuántas horas era. Sí, mis padres, prácticamente ellos lo explotaban, esa es la verdad. Pero al ver eso, pues yo decía, en la universidad me enseñan la teoría que hay que ser equitativo, pero aquí esto no va. Yo un poco discutía con mi padre y me decía, ¿de qué vives? Si es que tenemos que ser más fuertes. Yo dije, pero al esfuerzo de esas personas tú te estás beneficiando. Y no es justo. Pues entonces me dijo, si no te gusta, abre la puerta y anda, vete a hacer tu revolución, tu socialismo a otro sitio. Yo me enojé, efectivamente, pero me fui a la capital. Pues yo decía, ¿ahora de dónde empiezo? ¿Qué cosa hago? Buscar una pensión y, bueno, empezar a trabajar en una fábrica, claro, porque no me hubieran recibido, porque tampoco no tenía experiencia en qué materia. Y ahí empecé a trabajar, y luego dije, esto no me gusta. ¿Por qué no me gusta? Porque todo es la industria, trabajar en serie, y dice, voy a regresar, voy a pedir disculpas y voy a hacer tal cosa. Efectivamente, estaban pasando una época de sequía, y pues como nosotros tenemos los terrenos en la montaña y el agua está en la parte baja, mis padres decían, no tenemos dinero, estamos esto, que, y entonces yo tengo la solución. Y no la tenía, pero en mi cabeza digo, lo voy a solucionar para que mi padre me disculpe. Y efectivamente hablé con la gente, me puse a pensar 3-4 noches, y dice, y a los más viejos, a los más antiguos, mira, hija, esto se tiene que solucionar. Esto pasa porque no hemos dado gracias a la tierra. Uno, no se ha sembrado en la fecha que era de acuerdo a las fases de la luna. Tres, no se ha agradecido a la tierra que te ha dado de comer. Y todo también se enoja. La tierra no es como se dice, ya tiene que producir y ya está. No es así, está enojada. Y entonces, ¿cómo se soluciona eso? Primero tiene que descansar la tierra. Luego tienes que hacer para que hagas un proyecto, tienes que pedirle permiso al terreno y luego convencer a los más viejos y a los jóvenes y decir la verdad que vas a hacer. De acuerdo a eso, va a ser paso por paso. Si tú piensas que lo vas a solucionar, pues primero tienes que pedirle permiso a la tierra. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Pues vinieron las personas mayores, se da una ofrenda de las frutas, de la chicha, y luego te va a iluminar y te va a dar un camino a la solución. Y efectivamente lo hice tal como ellos dijeron, las ideas se iban fluyendo. Hice como un borrador, pero dije, yo no sé, yo no soy un ingeniero de manejar a la gente o ver socióloga, yo no lo sé, no soy líder. Y en ese minuto uno de las personas, una abuelita, me dice, hija, no es, todo se tiene que saber, todo por lo que tú tienes que moverte. Si tú no te mueves, si te caes, te le tienes que levantar. Me voy a equivocar. Obvio que te vas a equivocar. Y de eso vas a poder superar el segundo nivel. Preguntaba a la gente, otros ni me tomaban en cuenta. Pero un día me fui a la universidad, no sé por qué, y dije, bueno, me choqué con un decano por casualidad y le digo, tengo esta idea, ¿puede ser? Sí, estamos necesitando ideas. Pues pon un aviso. Yo no tenía máquina, ¿no? A ver, un pedazo de cartón, puse con carbón, se necesita voluntarios para un proyecto que va a ser vía tesis. Y los pedí en todas las facultades y vinieron, y la dirección. A la hora vinieron, al principio vinieron 4 o 5, y luego, ¿qué vamos a hacer? Yo tengo esta idea. La idea es que el agua está en la parte baja. ¿Cómo lo subimos arriba? Ese es el tema. Dijeron, no, con una bomba, que puede ser, no va a subir, tenía que cavarlo por debajo del túnel, eso, mucho dinero. Con el tiempo se hizo la solución, era viable, hubo ayuda primero del Estado, luego de otras embajadas, y sucesivamente se pudo a solucionar el problema del agua. Eso fue un punto. Y luego dije, pero yo estudié una carrera para... Mi padre me dice, perfecto, lo has hecho. Pero entonces estudié una carrera y a mí, ¿de qué me sirve eso? Papá, pero ya tenemos agua, ahora tienes terrenos que puedes producir. Y lo tienes que hacer solamente una época, una campaña. No lo puedes hacer 12 al mes, tiene que la tierra descansar. Tú no me mandas, porque aquí nosotros mandamos, solo hombres. Y yo dije, pues ya te solucioné el problema y ahora no me puedes decir eso, porque yo quedé con la tierra. ¿Dónde está el papel que te afirma? No, papá, la tierra no es que me firme, simplemente los ancestros lo saben y tú estamos incurriendo en ese tema y tú no quieres entender. Él sembró y la cosecha fue pésima. La primera, llenaron de dinero, o ganó un montón de dinero. La segunda, perdió todo. Ahí se dio cuenta. Y ahí dijo que efectivamente, entonces tienes que dejar descansar. Por esa razón, creo que el sistema de la agricultura se tiene que basar de acuerdo a la base lunar y una cosa más ecológica, más natural, porque todo va reutilizando las cosas, no contaminando, porque la tierra es nuestra casa de todos. Pues si la tierra se contamina, pues yo también me contamino. ¿Y de qué voy a comer? Voy a comer con más aditivos. Esa razón fue ya mi tema que me fui ahondando. Y otra cosa, veía la gente obrera, los campesinos, no se va directamente a los médicos. Siempre iban en las mujeres que son las que son chamanes, o si no, hierberas, y esas, las matronas, que las ayuda a curar. Entonces, ¿cómo es? Que las plantas sí tienen un proceso, pero nosotros no las sabemos utilizar. No todo es que te va a sanar las plantas. Obviamente, un médico ha estudiado 10 años una carrera, que una mujer que solamente sabe las hierbas por experiencia o por vivencia, hay mucha diferencia. Entonces, cada uno tiene su lugar. ¿Por qué? Porque el respeto a la naturaleza es un tema y el respeto al conocimiento es otro tema. Y en este punto de vista, yo no digo que soy dueño de la verdad, porque en algún minuto me puedo equivocar. ¿Hay algún otro evento de tu infancia que te marcasen, que te hiciesen también quién eres? Sí, porque de pequeña me gustaba, yo disfrutaba más con que los... no quería estar en la casa, quería estar en el campo. Y claro, sabía el proceso de la siembra, la porqué, cómo iba creciendo, si le echan los abonos, en qué minuto salía, seleccionar primero la semilla quiere decir las mejores piezas, o sea, de las patatas es las mejores, qué profundidad tenía, porque mi padre iba, sabía qué tipo de tierra era, si era honda, si era negra, si era rocosa, si tiene agua, y una cosa que me fijé, que el tío abuelo decía, Jorge, tiene que ver de acuerdo al sol. Eso me marcó diciendo que el sol nos da la vitamina D. Yo tenía 6, 7 añitos, pero siempre acompañándole, y yo escuchaba pendiente de lo que decía el tío abuelo, que era mayor. Decía que la vitamina D, ¿cómo será eso? Yo no lo sabía. Y siempre le daba, las plantas tiene que regarle a tal hora, no cuando tú quieres, ni que te vas a pelear, y tienes que sembrarle con cariño. Yo decía, ¿cómo le va a hablar a la planta? ¿Qué le va a decir? Si tú estás pensando que antes de que salga la cosecha, que con este dinero me compro un camión y tal, esto no es así. Estoy sembrando para dar vida y para que me des de comer. Y eso es lo que decía el tío abuelo. Y dar trabajo a los demás y que no vamos a tener comida abundante. Nada más. Él no decía que se va a comprar un camión, un tráiler, una casa, que va a ser antes, no. Entonces escuchaba eso y decía, ¿cómo? Y aparte decía, las fechas de la luna, tenía un calendario donde decía en qué fecha tenía que sembrar. No es de acuerdo a las fases de la luna. Y ahí decía, y la luna es como la mujer. Cuando va a fecundar, igual es la tierra. Eso es una cosa que yo lo he tenido. Y me gustaba el campo porque te huele a libertad, a ser que no tenías un muro aquí o estar en la casa, en tu habitación como castigado. No, yo tenía que estar en el campo y me gustaba andar descalza, quiere decir sin zapatos, porque el olor a la tierra te refrescaba. Y una cosa también que yo escuché, que el hombre del campo nunca está enfermo, casi nunca. Entonces, un oficinista está sentado, no recibe sol, no hace movimiento y no descansa. Tiene que tomar unas pastillas para dormir, pero uno del campo llega cansado y duerme sin que se despierte hasta el amanecer. Eso me marcó y iba y siempre recogían. La menta es para tal cosa, el orégano es para que te duele y ya que para el dolor de estómago. El orégano es para el estómago común, que te puede curar todo, decía. El romero para que estudien. Y así sucesivamente iba escuchando y siempre lo iba grabando en mi mente. Y yo decía, ya tengo examen, yo voy a tomar romero. Y no sé, algo mecánicamente lo hacía, y efectivamente, y si no tomaba romero, algo psicológico, que no tenía buenas notas, pero bueno, yo no me explico, pero con el tiempo le he ido estudiando, y efectivamente, el romero es una planta que te da, eso sí, te despierta la mente, los excesos no es bueno, tomar de vez en cuando, no todos los días, y hacer una frotación es como la morfina natural. El romero es remojado en alcohol, que tiene que estar a la oscuridad y luego se va frotando circularmente en las rodillas, o tienes una luxación, pero eso es al principio. Claro, si es una rotura, ya no, eso. ¿Y todo eso tu tío abuelo? Sí, mi tío, mi tía, le decía, por eso yo le seguía, andaba más con ellos, que comían. A mí no me gustaba comer en mi casa porque eran los cubiertos de metálicos y los platos enlosados, pero yo iba a comer en su casa de ellos, yo comía la tía abuela cocinaba en una cocina de leña, en una olla de barro y un cucharón de madera, y aparte de eso te servía en los plates, que son los mates, quiere decir como si fuera de madera, y las cucharas de palo. Entonces yo sentía que a mí me gustaba esa comida, era solamente una sopa de patatas con huevo y como se dice, leche y las hierbas, el paico, la muña, la ruda, eran siete, orégano, perejil, cilantro, pero y eso lo molía y que lo hacían en el batán. Batán quiere decir una piedra lisa donde se muele, pican las hierbas y la muelen, quiere decir con la piedra. Y eso recogen, echan a la sopa de patatas, y esa era la, dicen, la sopa verde. Entonces eso a mí me gustaba porque no tenía no tiene saborizantes ni nada, era natural y yo estaba feliz, iba a mi casa contenta. Comí con una cosa que tenía vida, no que era que como una cosa muerta. Papá decía, pero ahora mamá ha hecho un bistec con arroz. No, yo no quiero comer. Y yo digo, ¿por qué no quieres comer? Y que sería una tonta. Y yo digo, papá, yo no quiero comer. ¿Por qué? Porque el animal que lo has matado al toro, ¿tú crees que cuando va lo van a matar, va a ir contento, va a ir enojado? Y ese enojo me va a pasar a mí. Y yo no quiero estar enojado. Algo así le decía, pero ¿de dónde sacas esas ideas? Yo lo escuché al tío abuelo. Así, ese es mi punto de vista. ¿Entonces eres vegetariana? En parte sí. Mi idea era, o sea, no por conveniencia, sino por mi... Yo saqué mi propia conclusión de ser vegetariana porque yo no estoy en contra de la matanza de los animales, ni de las microgranjas, nada. Todo tiene que estar de acuerdo a su libertad. Una gallina que está libre, está feliz, come las hierbas, los gusanitos, y se alimenta naturalmente, pero no con los alimentos procesados. Que estar ahí para que produzca noche y día apiñados, y que va, y qué gusto va a tener esa carne, no lo va a tener. Eso es mi percepción. Aparte de tu propia experiencia, cuando viste la injusticia de lo que se producía en tu casa, ¿has tenido alguna influencia política de algún tipo? Sí, políticamente sí, me iba a inclinar hacia la izquierda, pero veía que como yo me formé yo también era líder en la universidad, como éramos de la izquierda, cuando estamos como estudiantes, todo es, leemos el marxismo, leninismo, el 18 Brumario, las 7 tesis, perfecto, pero cuando se va a la realidad, eso no funciona, porque todos no podemos ser iguales. Aquí se tiene que trabajar con la identidad de ser uno mismo, no ni derecha ni izquierda, simplemente hacer un hombre de bien. ¿Y cómo se demuestra? Con los hechos. Porque si uno va a decir, ay, ya, yo me voy a beneficiar por la política para llenarse los bolsillos, entonces, ¿qué sentido tiene? O sea, obviamente me decían que soy apolítica. Yo sí me volví así, porque ya yo no creía en los líderes. ¿Por qué? Porque solamente ven su beneficio. Me quisieron inculcar para la derecha. Tampoco dije no, ya no. Porque solamente en un minuto me van a utilizar y luego me van a tirar y ya, chao. Y yo no quiero eso. O sea, porque tengo... No porque no me gusta el confort, obviamente. ¿A quién no le gusta? El ser humano siempre busca su comodidad. Simplemente lo justo y necesario. Tengo un principio que me dejó mis... O más que nada, mi madre, tener lo justo y necesario. ¿Para qué vas a tener si tienes, por ejemplo, tienes dos coches? ¿Para qué? No vas a poder disfrutar los dos, simplemente uno, y se acabó. ¿Para qué dos? Que uno para llevar las cosas del campo, otra para ir a la ciudad. No, con uno solo basta, ya está. Entonces, utilizar las cosas en lo mejor posible y no contaminando a nuestra casa grande. Si había coche, si había el bus, ¿por qué no usar el bus en vez del coche para llevarme yo? Y si hay el tren, tengo que usar esas vías, no usar mi coche si estoy contaminando, sea en poco, en menos cantidad, ¿no? La reutilización de las cosas que tenemos, simplemente. O sea, tener lo justo y necesario. ¿Te consideras anarquista? Creo que en parte podría ser, pero después de ahí pensé que no, porque uno va cambiando, no porque los políticos tienen una buena idea, pero llegan al poder y se olvidan de lo que han prometido. ¿Y qué le va a reclamar? ¿Cómo vas? Y si busco el anarquismo, voy a hacer todo un desorden, como si fuera un tablero de ajedrez, tiro las piezas y que se acabe. No, tampoco. Simple digo, en algún minuto habrá otra persona adecuada a que sea el líder que piense más en el beneficio de los demás y no beneficiarse ellos mismos. ¿Tú eres activista? Sí. ¿En qué ámbito has sido activista? En el ámbito ecológico, la contaminación de las aguas residuales a los ríos, selección de la basura, la reutilización, que todo cuesta, que claro, es fácil, uno está en su casa, tira las cáscaras de patatas, de frutas y mezcla con los cartones, todo, pero ¿por qué no ya lo seleccionamos y ganamos todos? ¿Cómo se puede incentivar a la gente? Dándoles un premio, si selecciona, va a ir a un tipo de desechos, las cáscaras, que se puede reutilizar como abono, podría hacerlo una industria de recolector. Entonces, ¿cómo no le va a pagar dinero? Porque la gente está acostumbrada. Estamos usando las bolsas de plástico. Podemos hacer otro tipo de bolsas que podemos reutilizarlas, no de cartón, sino de telas, o llevar en cubos y tener unos contenedores para echar solamente productos clasificados que sean solamente reciclables, no cartones, no una mezcla, sino específicamente. Tanto se beneficia la empresa que puede hacer ese tipo de fertilizante de esos productos, y ellos podían darle como si fuera un bono, unos tickets, que está clasificado, porque el ciudadano también se tiene que comprometer, no solamente la empresa. Todos tenemos que trabajar mancomunadamente, porque si hacemos trampas, esto no funciona. Aquí se tiene que hacer todos nuestro proceso y nuestra, de poquito en poquito, de grano en grano, podemos hacer la montaña y tener buenos resultados. También has comentado que te consideras feminista. ¿Por qué? Bueno, feminista porque el patriarcado era, mi país era bien marcado, porque solamente tenían derechos los hombres, ellos son jefes de familia, ellos son los que deciden, ellos lo que dicen, el hombre el que tiene la razón, las mujeres no. Y yo digo, ¿por qué es eso? Tanto el hombre y la mujer tienen los mismos derechos. Pienso que la mujer también tiene capacidad, y creo que tiene capacidad de organizar. Lo que pasa es que ellas no mismas no saben su intelecto que tienen, porque al momento de ser una mujer de ama de casa, es economista, es contable, es psicóloga. Si lo va a hacer verdaderamente el tema de madre, esposa y de la familia, ella hace todas esas labores sin que sepa. Tiene que estar buscando la solución. Todas esas carreras lo hace en la casa, intuitivamente. Y cuando da parto, trae la vida a un ser, ella no sabe que se está debilitando el 100% de su organismo, porque si ella supiera, no tuvieran hijos, porque también corren no es que rápido van a nacer, y si se mueren dando parto, obviamente que la ciencia ha avanzado, por eso hay cesárea, pero también ya les limita a ciertas cosas, que no pueden hacer peso, que ciertas patologías puede tener, yo no lo sé. Simplemente la mujer tiene la capacidad para organizar, y los mismos derechos tanto el hombre para pensar, resolver y ser una persona de bien. Aparte del activismo en ecología y en feminismo, ¿qué otros tipos de activismo has realizado? En insertar a los seres humanos a decir, creo que todos tenemos, ahora tenemos la inteligencia artificial, pero ¿de qué se sirve la inteligencia artificial? Si nos puede beneficiar, no para ser inútiles, simplemente para ver la solución. Porque hay mucha gente que tiene los conocimientos y por no tener ser viable, se estancan la solución. Buscar, porque hay personas más capaces que yo y menos. Y esas personas que tienen ese intelecto, eso se desperdicia. ¿Y por qué no utilizar el bien de la comunidad, de la sociedad? Hay gente que tiene la solución. por ejemplo, he leído que en Japón ya van a hacer la, están haciendo un proceso de, pueden sacar la dentadura, una nueva dentadura, una nueva pieza. Entonces, dar ese conocimiento, abaratar para que otras personas se puedan beneficiar. Si saben premiarlos, hay empresas que solamente me voy a llenar los bolsillos. ¿A costa de qué? Entonces, pienso que ahí no es fuga de talento, sino si se van de España, se van a otro sitio. De Sudamérica, se van a Estados Unidos. Y si no, se van a Alemania. Y en Alemania se olvidan de sus raíces. No podemos vendernos al mejor postor, simplemente el bienestar de la sociedad. Porque hay gente que puede solucionar miles de problemas que tenemos. Solución de casa, ¿cómo se puede hacer? Proyecto, esto es tu idea, esto. No solamente pedir al gobierno. Que haya una ánfora y diga, esto yo pienso, y se selecciona, se evalúa. Y esa gente va a ver la solución, no esperar que el gobierno lo haga todo, simplemente dar una convocatoria a las personas, cómo se puede hacer. Puede formarse carpinteros, se puede formar fontaneros, puede formarse ingenieros técnicos. Ha hablado también de la artesanía. ¿Puedes contarnos también cómo has hecho tu activismo a través de la artesanía? Ya, mira. Las mujeres que se dedican a la artesanía lo hacen como heredados de padres a hijos, tanto en el telar, tanto en los mates burilados y en el tejido de las chompas de alpaca. Ellas son las que recogen las lana, prácticamente hacen el proceso de torcer la lana. Lavan, hacen un proceso, las ponen en hebras y luego en los telares. Y antes de eso, hacen los tipos de la coloración. Puede ser que hacen con el carmín, que es de la chinchilla. Y ese proceso, y de las plantas, el molle, que da un color también ocre o verdes, todo ese proceso. Entonces, ver no solamente ya. Ese proceso de la artesanía, hay unos, el bebé alpaca es de mejor calidad que de los mayores. Entonces, eso para las personas alérgicas, y es una hebra más fina y que abrigan. Ese es uno. Otro es de los mates, y hasta las mujeres empiezan, son unas calabazas, empiezan a secarse, sacan las semillas y luego empiezan a hacer unos dibujos el proceso. Pero luego termina, lo venden. Pero si ellas lo hicieran un proceso más de innovación, creo que tenían un costo adicional de mejor calidad y ver que sea útil para otra cosa, no solamente de un adorno. Empezamos de los mates burilados, que se hacen, como dice, en serie. El turista o la persona que lo compra ya se cansan los mismos dibujos y no tiene que hacer la innovación. Entonces se necesita la innovación para que tenga un mayor costo y un beneficio para las que hacen. Y ellas también que se esmeren, cambiar de fondo, de colores, de utilización de esos productos. A mi punto de vista, yo tengo un proyecto de hacer de esos tipos botones. Y esos botones se pueden utilizar para los suéter o para unos vestidos. Tiene mayor valor adquisitivo. Tanto las mujeres o las que, ¿por qué? Porque al hacer un vestido va a necesitar 6 o 7 botones, o un bolso va a necesitar 8, 6, 10 y va a ser más rentable, pienso yo. Eso es mi punto de vista. Las mujeres lo hacen en serie y ellas, por ejemplo, viene un artesano que tiene una tienda y le dice, ¿cuánto quiero? 100. Y efectivamente a las mujeres lo producen y le dije, te pago 100. Y ese costo no tiene valor. Lo que yo estoy proponiendo es que ellas innoven. O sea, primero yo les voy a enseñar. Y luego ellas solas van a interpretar las cosas que pueden suceder. Porque todo no lo puedo hacerlo yo. Para que tengan un valor adquisitivo de mayor cuantía. Y claro, y ellas se pueden autogestionarse, no estar pidiendo al gobierno una ayuda, que sean autosuficientes, que ellas valoren su trabajo y que sean reconocidas, tanto económicamente y salarialmente y dignamente, que ellas se puedan sentir seguras para que puedan dar esos cambios. Tengo una idea, hacer una página web de vender los productos artesanales. para dar a conocer en diferentes idiomas. Entonces, en ese proyecto, especificar de qué material está hecho, qué tipo de producto se está utilizando y cuál es el beneficio que va a tener y por qué está hecho con manos hechas de mujeres. En camino a eso, porque el gremio de las mujeres, no es que voy a discriminar a los hombres, porque también lo saben, pero son las mujeres las que llevan el sustento al hogar, porque las que alimentan a sus hijos. Y de esa forma, obviamente yo lo quiero dar a conocer, ser primero enseñarles y luego ellas se pueden autogestionar. Y ellas solas, una cosa que yo les enseñe, y también, obviamente, que yo también voy a tener una remuneración, pero tiene que ser, como dice, un negocio justo. Tanto yo gano y ellas también ganan y todas contentas. La dignidad de la persona y ser valorada, ser artesana, ay no, porque mejor hubiera sido, no, ya no quiero ser porque no voy a ganar, quiero ser profesora, quiero ser enfermera, pero si ya tiene esa habilidad, ¿por qué no desarrollar esa habilidad con dignidad de tener un estatus que la artesanía o algo eso te puede sustentar tus cosas básicas? Muy bien, pues esperamos que toda la audiencia tome buena nota y si no, pues se pongan en contacto con nosotros en el momento que Juana tenga esa página abierta. Además van a ser productos todos ecológicos, con tintes naturales, lana sin procesamiento tóxico. Sí. Y entonces son productos muy interesantes y que además pues van a fomentar la dignidad de las personas. Quiero ser el hombre que se ahoga en su llanto, de rodillas hecho llana, que se postra al tirano, de rodillas hecho llana, que se postra al tirano. Quiero ser el verdugo que de sangre mancha el mundo. Me arrancan corazones que buscaron la justicia. Me arrancan corazones que amaron la libertad. El hombre que no se ahoga en su llanto, ni se postra de rodillas ante el tirano, se mirará reflejado en las pupilas de su vida y crecerá en el jardín inmenso de los niños del mundo. Yo quiero ser como el viento que recorre continentes y arrasar tantos males, estrecharlos entre rocas, y arrasar tantos males, estrecharlos. valores, tan solo por tus caprichos, riqueza, tan solo por tus caprichos, riqueza. Juana, ¿qué crees tú que tenemos que hacer para mejorar el mundo? Primeramente, el respeto a uno mismo, empezar por uno mismo. Si yo quiero dar amor al, como dice, al prójimo, tengo que empezar por mí misma. Entonces, yo quererme ser auténtica, analizar primero nuestras raíces. Si, por ejemplo, si soy de Sudamérica, ¿por qué me voy a avergonzar que soy de Sudamérica? ¿Por qué voy a modificar mi perfil? No, esa es la identidad que yo tengo. Y si yo vengo a Europa y son rubios, pues que lo sean rubios y que lo disfruten. Pero también cada uno tiene su lenguaje y respetar los unos a los otros. ¿Por qué pelear si tenemos el campo abierto todo? Tenemos esta tierra que está prácticamente bendecida. Lo que pasa es que no sabemos utilizar las cosas que nos da. Queremos lo que el otro tiene. Pero si aquí mismo se puede solucionar el problema. El problema no es el vecino, somos nosotros. Si nosotros nos queremos a nosotros mismos y luego a nuestra población, lo vamos a hacer bien. Aquí no hay que los malos y los buenos. Simplemente, obviamente, que va a haber disputa, pero reconociendo nuestros errores, se podemos llegar a un buen acuerdo y podemos convivir. Porque si el sol sale para todos, la solución está en nosotros. No que va a venir uno de afuera para ordenarnos y solucionar nuestros problemas. Simplemente nosotros. Primero empezar nosotros por casa y luego la comunidad. Luego el ayuntamiento, luego la junta y luego el país y sucesivamente habrá gente que tiene más capacidad de convencimiento, de inteligencia y solución y empatía y ya está. ¿Para qué? Lo que pasó, pasó. Yo no voy a estar removiendo por decir España ha venido a Perú a saquear. Correcto, pero también nos dieron universidades. Nos dieron el lenguaje del castellano y pues la escritura y eso. Entonces, no pelearnos que sí, que esto, que el otro, que hay que buscar el oro, pero ya tenemos cosas básicas, ya lo tenemos. Simplemente organizarnos, pensar que todo es viable y no porque a llenarnos los bolsillos unos cuantos y los demás, ¿qué importa que se mueran? No, no es así. Porque va a llegar el momento que ellos van a tener mucho dinero y el dinero no lo va a comer porque ya no va a haber comida. Porque de dónde se vive no respetamos las leyes. Primero las leyes universales. Hacemos lo que nos da la gana. No hay orden. Si yo quiero producir en menos tiempo, le echo más hormonas, le echo más pesticida. Obviamente que son muy grandes, vistosos, pero llegamos a casa y en 2 días esa fruta, esa verdura ya está, es para tirarla y no tiene sentido. Entonces estamos quejándonos, no nos quejemos, sino ver, en vez de quejarnos, si yo me quejo por decir que no tenemos casa, veamos cómo lo vamos a solucionar, cómo se puede hacer. Entonces digo, se puede hacer, a ver, si yo compro un terreno, si lo puedo hacer yo con mis vecinos, primero, pero con el asesoramiento del ayuntamiento, pedir permiso, si viene la luz, viene el agua, que abaraten los costos, cosa que el pequeño, la persona que no tiene, lo pueda solucionar. No va a venir las inmobiliarias, que tiene que hacer con esto, 140 mil, nadie lo va a tener, ni en 50 años. Ese es otro tema. Entonces la solución es ver cuál es la solución de cada pueblo y en cada lugar. Obviamente que está en la zona de la costa es otro tipo. Los que están en la montaña es otra estructura de la tierra, otros productos. Entonces utilizar lo que tenemos, no lo que no tenemos. Entonces yo pienso que el problema no es el problema en sí, sino somos nosotros los que hacemos el problema. Si hace una persona bien, nunca le decimos... Si la izquierda hace una cosa buena, el otro dice no. Si la derecha hace una cosa, contradecirse, no. ¿Por qué no llegar a un consenso, los dos? mira, esto yo apuesto, digo, esto yo digo, o si no hay izquierda ni derecha, soy un ciudadano independiente, opino esto. Y se va, y con el respeto, creo que aquí nadie es dueño de la verdad, ni nadie lo sabe todo. Simplemente de nuestros errores podemos solucionar y aprender los demás. ¿Crees que se me ha olvidado decir alguna cosa? Creo que sí, porque el sentido del ser humano es estar en esta tierra para disfrutar de los bienes, cosas principales, y no maltratarlo ni malgastarlo en vanamente. Y luego hace una cosa y destruye. No. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Para qué sirve? Cosas esenciales, básicas. El dinero es bueno, y enseñar a nuestros jóvenes que el gobierno todo nos los va a dar. También empecemos desde los más pequeñitos a saber qué es el valor del dinero. El dinero no es malo, simplemente que sí va a costar aprender a delegar las madres a los hijos las tareas del hogar, a estudiar, porque con el conocimiento vamos a tener una sociedad más equitativa, más con derechos y también más responsable. No solamente exigir, también mis deberes. ¿Cuál es mi deber como ciudadano? No solamente tengo derecho de esto, tengo derecho a esto, tengo esto, no, cinco. ¿Por qué? Así como me lo dan, así también tengo que mis obligaciones. Y esas obligaciones no los dice, simplemente cuando viene el municipio, dice, tiene que pagar de la opción. ¿Y por qué nos estamos quejando? No nos debemos quejar. Se hace esto, por esto, por esto, y también tengo mi obligación de pagar ese tributo. ¿Que está bien o está mal? ¿Por qué es eso? Preguntar, no quejándonos, ni hablando mal si lo han hecho, pero pedir la explicación. Y ahí va la solución. Y no hablando mal de uno, de este político que hizo mal, esto hice bien, simplemente si se equivocó, pues se rectifica. Y si no, pues me disculpo. Bueno, a mí sí que me parece que nos hemos olvidado un poco hablar de la mujer medicina, ¿no? Que Ya bueno. Mira, la mujer medicina, ¿por qué? Porque todo tiene su proceso y todo el mundo tiene que aprender a respetar a un ser vivo. Si, es como dice, si yo veo a un ser vivo, la planta es un ser vivo y ese ser vivo me da alegría, me distrae mi vista, me da la sensación de que el aroma me da la sensación también de que voy a nutrirme y así también me va a curar de ciertas dolencias. Pero eso es al principio. O sea, todo exceso hace daño. Tomar una infusión de orégano que te va a arreglar la regla, que te va a hacer inmune a tus defensas. El toronjil puedes dormir. O la lavanda, te haces una infusión, puedes dormir. Bien, una infusión no te va, pero todos los días no tampoco. A las cosas no es que te machacándole simplemente esporádicamente, porque el organismo también se acostumbra. Eso, comer bien, por ejemplo, el ajo tiene muchas cosas, es como una defensa que uno come. Si uno tiene un resfriado, de frente no va a comprar una pastilla. Simplemente empecemos por las cosas básicas que tenemos en casa. Un té con limón, o si no, un preparado de ajo, miel, limón, jengibre y cebolla. Se hace y se toma, y para que puedas expectorar, salir lo que está adentro. ¿Por qué? Y otra cosa, el organismo del ser humano es como una máquina perfecta, que tiene todo. Tiene su disco duro, que es su cerebro, tiene su procesamiento, tiene como si fuera como una fábrica que va a producir productos. Y efectivamente, todo lo tenemos, simplemente hacemos mal uso. Obviamente, sí, con eso no quiero decir que no se va a tomar su cerveza, simplemente puede tomar su cerveza, puede tomarse una copa de vino, pero no todos los días y en exceso, porque ahí es donde va a fallar esta máquina perfecta y es muy fina. Entonces nosotros si le echamos, es como a un basurero, le echamos muchas cosas, obviamente que va a reventar y un poco explosiona. Y nosotros no nos damos cuenta, ¿por qué? Porque lo estamos envenenando nosotros mismos. ¿Por qué? Porque le damos, la medicina está bien, pero en su proporción, que dice, no todos los días. Y lo que dice el médico, no lo que yo digo o que se me ocurra. Ya yo me puedo automedicar, que si me duele la cabeza, esto, me duele la garganta. Y no, todo tiene un límite, un proceso. Y otra cosa, las enfermedades del ser humano es también de pena, estrés, del medio ambiente, de la insatisfacción, que quiere ser primero en el mundo de las redes sociales, que todos me den like. ¿Dónde sale en el Facebook que todos salen comiendo felices, tomando? ¿Dónde salen en un Facebook donde está barriendo, está lavando o no tiene dinero? No, no sale, porque ahí no le van a dar un like. Están sujetos a la aceptación de la sociedad. Y creo que nos estamos envenenando falsos perjuicios. Porque si yo soy, pues como decir, si soy gordita, yo quiero ser flaca a la fuerza. No puede ser. Si yo tengo, si soy la belleza, perfecto. Pero hay que verle de qué punto de vista de belleza. Si es perfecta, no hay belleza perfecta. Simplemente todo está en un estado mental. Porque como dice Luther King, te dice, the black is beautiful, es decir, el negro también es lindo. Entonces verlo, el negro, ¿por qué es bueno? Ahí verle las contradicciones. No sé si, por ejemplo, si uno es rubio, va a la playa, se va a tostar y más rápido va a estar como un camarón. Pero si va una mestiza, no se le va a pelar la piel. Entonces son cosas, procesos, que tenemos que querernos tal como somos, no modificarnos. ¿Para qué ser auténticos? Así seamos gordos, flacos, altos, porque en la diversidad está el ser feliz. Si no, tenemos que contentar al like. Pero si yo soy morena con el pelo rubio, no da. Una cosa que me estoy contaminando con el tinte, y otra cosa que mi personalidad va a ser desvirtuada. Y ahí está el problema, de que no estamos contentos. Queremos ser, obviamente que hay mujeres muy lindas, van a ser unas misses, gimnasia o sus ancestros, yo qué sé. Pero bueno, mirarlas, pasa nada. Pero también vivir como común y corriente y silvestre, las demás, como dice, en este valle hay las hierbas buenas, las hierbas malas, las regulares, las altas, las flacas y de todo, y de disfrutar. Pero nosotros queremos ser, los hombres quieren ser, tener músculos, ser Mr. Atlas, y se van a llenar de hormonas o yo qué sé, y no saben que el fisiculturismo también le puede pasar la factura al corazón y le pasa un paro cardíaco. Entonces están tomando unas hormonas que yo no lo sé, si no estoy echando la culpa. Simplemente ver si efectivamente son verdaderas o falsas. Y los excesos cada vez quieren más, más. No, no lo sé. Yo respeto cada uno. Como dice, cada uno hace de su cuerpo lo que quiere. Pero hay un dilema en estos tiempos, que todos sufren de insomnio, sufren de estrés. Yo no conocía esa palabra, estrés. Cuando yo decía, mis padres decían, papá, me duele la cabeza, cambia de actividad. Estás barriendo, pues ahora ve a darle agua a los patos. Que si estás, lava los platos de los perros. Y si uno tiene un animal, tiene que ser consciente de que ese animal también tiene que comer limpio y en buenas condiciones. Si no, no tenerlo. ¿Por qué? Porque los animales también son vivos. Si no lo tengo, no tengo las condiciones, no tengo el espacio, no tengo la posibilidad, o trabajo, o en fin, mil cosas, pues no tener ese animal, puede estar en su libre albedrío en otro lugar. O sea, eso también, porque queremos tener, quiero la mascota, quiero el perro, porque todos quieren el perro, y el perro tiene sus problemas, obviamente me va, si yo lo quiero, va a llegar que me va a lamer, porque tengo un ser. Todos estamos, falta de cariño, falta de afecto. Llegamos a la casa, y nadie nos recibe, solamente el que nos recibe el perro, y por eso estamos que lo subimos a la cama. No, el perro tiene su sitio, no a la cama, no al sillón, todo tiene a su casa. Y ahí tiene que ser, no meter en la casa, porque también tiene gérmenes. Entonces, eso no lo piensan. Hay niños, hay personas que son alérgicas, y tenemos que aprender a respetar cada uno en su lugar, no mezclar los unos con otros, porque si no, esto es un caos. Eso es, y una cosa, los problemas que estamos pasando el ser humano, cómo se curan con las hierbas, eso es al principio. Educarnos bien, tomar desayuno como buen desayuno, almorzar y cenar ya nada. ¿Por qué? Porque el organismo ya no tenemos en actividad, y tampoco los excesos es malo. Hacer una dieta estricta de pan y lechuga o lechuga y agua, tampoco. Cada cuerpo no es fotocopia de los demás, que a mí me hace bien, no. Simplemente tiene que ver de acuerdo a un nutricionista, o si no, de acuerdo a su contextura de esa persona, su edad, hay muchos factores. No, a mí me funciona esto y yo hago. No podemos irnos como borreguitos. Simplemente tenemos el poder de libre albedrío y el conocimiento. Tenemos muchas herramientas. Tenemos el Google, tenemos la inteligencia artificial, tenemos los libros, tenemos preguntar a nuestro médico de cabecera, leer por nuestra cuenta, investigar. Porque ¿quién lo va a resolver? Somos nosotros. No lo va a resolver otra persona. Si ante un problema, tiene que haber una solución. Bueno, Juana, pues este espacio, el corazón de la tierra, nos ha acogido. Nos vamos a ir despidiendo ya. No sé si te quieres despedir de nuestra audiencia o si te quieres despedir del espacio. Bueno, yo primeramente, agradezco esta oportunidad para dar lo poco que yo sé, lo poco que tengo estos conocimientos, y darlo a conocer, y que también que despierte esa audiencia en ser positivos, no quejarnos, que todo tiene solución. Ante todos los tenemos, los ricos tienen más problemas, los pobres también, los de la clase media, y todas las personas tienen problemas. No con el dinero se va a solucionar. Simplemente la solución está en nosotros. Y no quejarnos. Agradecer, aunque sea lo mucho, poco que tenemos. Yo estoy súper contenta, agradecida a este país, porque venir de un sitio a otro y adaptarme no fue fácil. Pero pensando en lo que, como se dice, un sueño que yo percibía, pues yo creo que se va a lograr. No creo que lo voy a solucionar todos los problemas, pero un problema que yo tenía ya lo solucioné, y estoy en vía de otros sueños que tengo. Me gusta ayudar a la gente, dar lo que yo sé, porque es como un conocimiento que yo tengo con un vaso, y ese vaso se tiene que repartir para poder yo llenarme de otras experiencias. Obvio que voy a tener críticas constructivas, negativas, otras a medias, pero bueno, es el camino de la vida. Y pues agradecida a la audiencia, y les doy un fuerte abrazo, y pues que sean exitosos todos. Gracias. De este espacio me siento como si fuera mi casa. Me siento como si me llegue el sol, como que me acariciara. Me siento que me dé un abrazo esta tierra, esta cueva. Y estoy súper acobijada, apapachada, como decimos nosotros. Me voy súper con una energía, pues, enormemente. Soy muy bendecida. Yo no sé por qué llegué a este lugar. Fue la casualidad, fue la persona, no lo sé. Pero estoy súper contenta, porque me siento a gusto, tengo esa libertad de decir mis ideas, serán buenas, malas, yo qué sé, pero yo las digo, como el viento que se va a llevarse, y me voy súper contentísima, agradecida a la montaña, a este lugar que me acogió, con qué cariño, y estoy súper agradecida. Gracias.